sea mía mi felicidad. Por favor, ya deja de pensar que he jugado vida mía, eso no es verdad. Vuelve pronto que no aguanto más, porque tú eres vida mía mi felicidad. Eso no es verdad. Vuelve pronto que no aguanto más, porque tú eres vida mía, mi felicidad. Por favor, ya deja de pensar que he jugado vida mía. Eso no es verdad.